Gisela, ¿cómo estás? Buen día. Bueno, con ganas de saber un poquito más cómo se vienen preparando para esta Semana de la Memoria, cómo surge esta semana. Vimos por ahí que hay mucho trabajo previo. Sí, mucho trabajo previo, y te agradecemos mucho el espacio ahí para poder contar todas las actividades que llevamos adelante. Sabés que la actividad la llevamos en el marco de lo que vos mencionaste. Somos un espacio educativo. Fundación del Viso es una organización que hace 36 años está trabajando en el Viso, y tenemos como distintos espacios educativos, desde jardines de infantes, sí, hasta centro de jubilados, el que ocurre en un club de fútbol. En el medio tenemos los programas de jóvenes, que lo que buscamos con estos espacios son generar propuestas pedagógicas alternativas, o que operen como auxilio pedagógico a las escuelas para acompañar las trayectorias educativas de los jóvenes de Del Viso. Bien. Con la propuesta de que sean ellos los protagonistas dentro de las experiencias, protagonistas activos dentro de cada una de las propuestas que nosotros llevamos adelante. Bien. Y los docentes o educadores populares operar como guías y aprender junto a ellos distintas formas de adquirir el conocimiento, ¿no? Entonces, ese es el marco de acción que nosotros desarrollamos. Uh-huh. Lo de la Semana de la Memoria lo organizamos junto a ellos, y hay como un antecedente. Uh-huh. Primero, bueno, queremos no queremos ser ajenos a esta conmemoración de los 48 años de la última dictadura militar, y entonces venimos trabajando con los jóvenes desde hace mucho tiempo, pero particularmente el año pasado hicimos un trabajo en el marco del programa Jóvenes y Memoria. Los chicos viajaron a Chapamalay y lo que hicieron fue hacer distintas actividades vinculadas a la cuestión de los derechos humanos en Del Viso, específicamente, ¿no? Recuperando más la memoria local. ¿Cómo lo hicimos? Uh-huh. En articulación con un grupo de vecinos de Del Viso que fueron desaparecidos o tuvieron familiares que fueron desaparecidos durante la última dictadura militar, y que conformaron un grupo que se llamaba Vecinos por la Memoria de Del Viso. Bien. Con Eva Orifici ahí a la cabeza de este grupo. Eva fue una detenida que fue después liberada, y junto con unos vecinos lo que fueron haciendo a través de un trabajo de archivo, identificar 16 personas que fueron secuestradas o asesinadas en la localidad de Del Viso. Ajá. Los jóvenes lo que fueron haciendo fue identificar a dónde estaban esos lugares en los que habían sido desaparecidas estas personas. Uh-huh. Y hicimos previamente hicimos un mapeo donde habían sido los lugares. Vimos que los lugares quedaban muy cerca de su casa, fuimos a hacer alguna intervención fotográfica para indicar los puntos de la memoria. Uh-huh. Y esa es una actividad que llevamos a Chapamalal contando cuál fue la experiencia involucrándose y descubriendo no solamente lo que ocurrió a nivel nacional, sino que ocurrió en Del Viso, ¿no? Con estas 16 personas desaparecidas. Fue el trabajo que llevamos a Chapamalay y que este año queremos recrear y llevar a cada una de las escuelas del distrito de Pilar, que es a donde nosotros venimos trabajando. Y la idea también tiene un plus este año, porque este año los chicos no van a poder volver a Chapamalay, sí, aparentemente. Mm. Porque se está como cerrando el complejo, un espacio que estuvo pensado con un fin social. Hoy vemos que ya no va a cumplir con ese objetivo, ¿no? Entonces queríamos, tiene como doble función. Una va a ser permanentemente un espacio de denunciar, ¿no?, el cierre de estos espacios, en el que los chicos podían ejercer democráticamente y dialogar con otros jóvenes acerca de esta cuestión de preservar la memoria activa, y además, bueno, en este caso conmemorar los 48 años. Tenemos pensado también hacer un re, re, re, reeditar aquello que ocurrió en pandemia, otra de las actividades, que es la de plantar memoria. Hay una plaza en Del Viso, en el barrio Los Cachorros, que este colectivo de vecinos por la memoria bautizó como Bosque de la Memoria, porque muy cerquita de allí fue asesinada una de las hermanas Abadía Crespo, que eran de las 16 personas que te comento que identificamos que fueron secuestradas en Del Viso. Las hermanas Abadía Crespo ellas vivían acá, las otras 16 no, las trajeron de otros lugares. Pero entonces este Bosque de la Memoria, durante pandemia, habíamos plantado 13 árboles para conmemorar a estas personas, y este año vamos a plantar 16, porque se habían entre el 2020 y el 2024 se identificaron estas 3 personas más que fueron desaparecidas. Eso lo vamos a hacer también con los jóvenes, vamos a plantar 16 plantas autóctonas, y el viernes cerramos la actividad en un club de fútbol para mostrar un club de fútbol que es el Club Argentino de Del Viso, que tiene un compromiso muy fuerte con lo que tiene que ver con la promoción de derechos, y sobre todo un compromiso muy fuerte con los derechos humanos. Entonces queremos hacer un mural, generar un nuevo punto de la memoria, y están en este momento realizando un mural que va a culminar. Los últimos trazos los vamos a dar el viernes, junto con varios centros socioeducativos de Del Viso, escuelas, vecinos, comunidad en general, y en la que vamos a hacer una gran fiesta popular, en la que va a haber una jornada lúdica, recreativa. Los chicos se van a venir, vamos a preparar stencil para que los chicos se lleven sus pañuelos a sus casas, los pinten ellos y se los lleven. Así que estamos pensando en una conmemoración bien popular, ¿no? Para llevar los contenidos que los chicos ven en el aula, sacarlos a la calle y que lo puedan aprender de un modo distinto. No va a ser una clase de historia ni de construcción de ciudadanía, sino que va a ser un espacio, o por lo menos va a ser una clase con un distinta a la que ellos transitan cotidianamente en la escuela, ¿no? Una forma distinta, más experimental y activa de poder adquirir ese conocimiento, que es como uno aprende siempre, que es haciendo las cosas, ¿no? Bien, me mencionabas un poco lo de Jóvenes y Memoria. ¿El año pasado fue su primer viaje a Chapa, o ya venían trabajando anteriormente? En relación a Chapamadel fue el primer espacio, que era la primera vez que íbamos, y que por lo general van a escuelas. Y este año y nos invitaron como espacio educativo, y nos pareció, bueno, ya veníamos preparando algunas cosas, y bueno, fue la verdad que muy muy muy muy, muy grato poder ser parte de ese espacio, y que los chicos lo disfrutaron, que además eran casi unas vacaciones, porque era al ritmo de ellos. Se encontraban, no era como, no iban a tomar examen, sino que iban a contar su experiencia, y se los veía realmente como muy motivados a encontrarse con otros jóvenes que vienen haciendo lo mismo, ¿no? Entonces era una linda excusa para trabajar la temática, ¿no? Bien, ¿y cuántos pibes participaron? Mira, del espacio, de 20 jóvenes son los que participan activamente en esto que llamamos los jóvenes construyen memoria. Del espacio del PAC participan más jóvenes, es intermitente la participación de los jóvenes, ¿no? Pero por año pasan alrededor de entre 60 y 70 jóvenes. Nosotros, por cada uno de los espacios educativos, nosotros actualmente contamos con 4 espacios educativos vinculados al trabajo con jóvenes, niños, adolescentes. Bien, así que son un montón. Sí, son un montón, y la participación es esto, nos parece importante, como al ritmo de los jóvenes, que a veces aparecen, después desaparecen durante un tiempo, vuelven, y nosotros, el desafío nuestro permanente de la fundación y a través de los espacios educativos es generar las excusas que motiven a los chicos a participar. Y eso es desescolarizar el lugar. Queremos que los jóvenes aprendan todas las materias. O sea, nosotros trabajamos con los contenidos del diseño curricular de la provincia de Buenos Aires, pero al mismo tiempo adaptándolos a actividades que les permitan eso, adquirir el conocimiento a partir de una participación activa, ¿no? Claro. O sea, y las propuestas, ese es el desafío del cuerpo docente, a veces son docentes, a veces son educadores populares, y es el desafío es generar esas actividades que permitan a los jóvenes volver al espacio y volver motivados. Bien, ahí como su casa. Exacto. ¿Nos puedes repetir para quienes nos están escuchando un poquito ahí sobre esta semana, la actividad de hoy, lunes 18, la del jueves y la del viernes? Brevemente, así los que escuchan no se pierden en todo el relato. Es el lunes 18, hoy empezamos con una actividad que llamamos Jóvenes y Memoria del Viso, donde los jóvenes de los centros educativos de Del Viso vamos a montar una muestra de las producciones gráficas que realizamos para Chapamalay, pero que las queremos llevar a las escuelas de la localidad. Hoy arrancamos en la escuela número 36 de Del Viso, ahí cerquita del PAC, donde el año pasado le impusieron el nombre de una de las hermanas Avellaneda Crespo que asistieron al colegio y que fueron desaparecidas en el 74. Bien. Eso es hoy entre las 13 y las 17 horas. El jueves vamos a estar haciendo la actividad Los Jóvenes Plantan Memoria, junto a Vecinos por la Memoria de Del Viso, en donde vamos a estar plantando 16 árboles autóctonos en la plaza El Bosque de la Memoria de Del Viso. Eso es en el barrio Los Cachorros. También todas las actividades se van a desarrollar entre las 3 y las 17, que son los horarios en los que los chicos concurren a los espacios a realizar nuestras propuestas. Y el cierre es el viernes 22, una actividad que bautizamos como Comunidad, Deporte y Derechos Humanos. Es una jornada comunitaria en la que los centros socioeducativos de Del Viso nos vamos a juntar para pintar el mural de la memoria y realizar otras actividades como recreativas, lúdicas, artísticas, y nada, celebrar la educación, celebrar los derechos y recordar estos 48 años de la última dictadura militar. Y nada, como decía, nada se puede hacer sin alegría. Bueno, nosotros permanentemente queremos, como más allá de los eventos que ocurran, nos parece que la clave de la mística y de hacer las cosas tiene que estar dentro de un encuadre de alegría. Sin duda. Esas son las intenciones de estas actividades también. Sin duda. Eduardo, te agradecemos estos minutitos y que nos puedas contar todo el trabajo que vienen llevando adelante. Nos parece genial y que es un montón. Y que bueno, ahí vamos a estar desde aquí compartiendo durante todas estas semanas todo el trabajo que van a estar llevando adelante. Te mando un abrazo grande. Muchísimas gracias y reitero el agradecimiento por ceder el espacio para contar las cosas que hacemos. No, por favor. Te mando un abrazo grande. Bueno, chao, Calero.